Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa, proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Los cuatro discos fundacionales del Ambient fueron Music for Airports, de Brian Eno, The Plateau of Mirror, de Este y Harold Budd, Day of Radiance, de Lara Ahi, y On Land, también de Eno. Todos ellos llevaban mapas en su portada. Del mismo modo, The Equatorial Stars nos muestra un planisferio estelar. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco The Equatorial Stars, grabado por Brian Eno y Robert Fripp en 2004. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco de Equatorial Stars, grabado por Brian Eno y Robert Fripp en 2004. En la tapa del disco de Equatorial Stars, grabado por Brian Eno y Robert Fripp en 2004, puede verse un océano celeste, el mapa de un arrecife, dos niveles de profundidad en un mar cargado de signos. La música no podría ser más densamente evocativa y sugerente. Los temas llevan el nombre de esas estrellas aludidas en el título. Algunos de ellos son Meiza, una estrella gigante, 28 veces la masa del Sol. Y Lira, una constelación que incluye a Vega, una de las estrellas más brillantes en el cielo nocturno. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. नैना लगा के मैं पछताई Eno fue miembro fundador de Roxy Music y luego desarrolló una carrera solista. Eno es un pionero de la manipulación sónica. Su enfoque, inusual y estratégico, de la composición musical es más cercano a dibujar un diagrama que a inventar cambios de acorde. Thank you. En 1975, Eno publicó Discrete Music y con él inventó y dio nombre a un nuevo tipo de música, el ambient. Se trataba de llevar las ideas de John Cage sobre el silencio al público consumidor de música pop. Thank you.

A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Sigo mirando hacia ti, las escaleras son un tanto largas. Mientras tanto tengo frío, quiero encontrarte mañana en mi gavilla. Dame tu amor. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque. Vamos al bosque. Eno también ha trabajado en el medio visual, además del musical. Sus instalaciones de video se han exhibido en galerías de todo el mundo, incluyendo el Stedelijk Museum de Ámsterdam, la Bienal de Venecia y el Centro Pompidou de París. Combinando sonido y visión, las obras de Eno crean un entorno alternativo para el visitante, de la misma manera que sus discos crean un sentido espacial en el oyente. Thank you. Robert Fripp es guitarrista, compositor, pedagogo, promotor y productor. Comenzó su carrera musical en el pequeño pero próspero circuito de Bournemouth en Dorset. Posteriormente entra en League of Gentlemen y después funda el trío Giles, Giles and Fripp. Luego vino toda su historia ligada al grupo King Crimson desde 1969 hasta la actualidad. Eno y Fripp compartieron los discos No Pussy Footing en 1973 e Evening Star en 1975, año en que las Naciones Unidas proclaman el Día Internacional de la Mujer. Fripp es creador de las técnicas de los Frippertronics y Soundscapes. El primero se desarrolla sobre tecnología analógica y el segundo en tecnología digital. Estas técnicas se basaban, grosso modo, en introducir la señal de la guitarra para alterar su sonido, o bien repetir inmediatamente la señal registrada a modo de eco. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco de Equatorial Stars que Brian Eno y Robert Fripp lanzaron en 2005. The Equatorial Stars es el tercer álbum de estudio del dúo Fripp-Eno. Dedicamos este programa a aquel biscuit de pestañas muy arqueadas. Chao.